Comienza en Radio María Yucat. El Catecismo para Jóvenes, explicado por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Comenzamos el Yucat. El catecismo para los jóvenes que queremos todos los días a esta misma hora ir desgranando con la ayuda del obispo de San Sebastián. Empieza una mañana preciosa, estamos de buena racha en San Sebastián. Son 8 grados en un día precioso con los que amanece la bella EASO. Por Madrid, ¿cómo están las cosas? Pues hoy parece que vamos a tener también sol y 4 graditos, no está mal. Bueno, pues con este buen clima, buen espíritu, buen ánimo, empezamos el programa de hoy después de la preciosa fiesta de San José ayer y además José Ignacio toma de posesión del nuevo Papa Francisco, al cual, bueno, hemos visto los periódicos, cómo le ponen. Estamos pues realmente encantados de los titulares que se están escuchando, aunque yo no sé, esperemos que perseveren en la verdad. Sin duda alguna, yo cuando veo la acogida tan buena, ¿no?, que la prensa hoy ha realizado al Papa Francisco, y cuando recordamos todavía, ¿no?, hace pocos días lo que estaban contando de los cardenales y de la Iglesia y de no sé qué, ¿no?, y cómo pueden cambiar las tornas de un día a otro. Y ahora resulta que el Papa Francisco pues es que es un santo y es un hombre que da lecciones de humildad, ¿no?, y se quiere contraponer al anterior, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo de una cosa, que es que este es el Domingo de Ramos y que no nos quepa duda de que después del Domingo de Ramos vendrá el Viernes Santo. Claro que vendrá el Viernes Santo. Bueno, hoy, si estas piedras, si estos callan, gritarían las piedras. Luego hoy digamos, Osana, bendito el que viene en nombre de Dios, y bendito sea Dios que hasta la prensa laicista es capaz de vivir este momento de gracia para la Iglesia Católica, ¿no? Y han declarado una especie de tregua. Bueno, es que han declarado una especie de tregua. Bendito sea Dios, ¿no? O sea, ojos para ver, ¿no? Y esto es un milagro, ¿eh? Es un milagro ver titulares, pues, acogedores, cariñosos. Y, por ejemplo, estaba viendo ahora mismo un titular aquí que decía: el Papa Francisco da una lección de humildad a los mandatarios de todo el mundo. Y yo decía: madre mía, si no lo veo, no lo creo. Pero que no nos quepa la menor duda que después del Domingo de Ramos y de Losana, bendito el que viene en nombre del Señor, vendrá el Viernes Santo. Vendrá el Viernes Santo en cuanto que el Papa pues diga lo que tiene que decir en temas que son políticamente incorrectos. Y obviamente pues, vendrá el Viernes Santo. Pero bueno, ahora vivamos el momento presente y alabemos a Dios porque ha estado grande con nosotros y estamos alegres, pero al mismo tiempo no nos creamos esta especie de noviazgo, no nos lo creamos, pues porque, bueno, porque conocemos, ¿no?, conocemos el percal. Pero a lo dicho, bendito sea Dios que el mundo quizás está con la posibilidad de descubrir qué es el pastoreo de la Iglesia y cómo el Papa es buen pastor. Y el Papa nos guía con callado firme y nos quiere conducir hacia pastos buenos, hacia pastos enjundiosos y hacia una fuente de agua cristalina. Una vez queda más claro que el Espíritu Santo es quien guía a la Iglesia, quien elige al Santo Padre, que no lo hacen las quinielas ni los periodistas, sino que el Espíritu de Dios nos da lo que nos merecemos para cada tiempo. Y este es el que Él ha escogido y este es el que nosotros pues acogemos con realmente gozo, apertura de mente y de corazón y al cual bajo su servicio pues todos nos ponemos. Faltaría más. Y también en este programa precisamente doctrinal para jóvenes, aquí también con nuestra oración y nuestro apoyo comienza un día más el ¡yo! Y lo hacemos como todos los días, mirando. Ayer se quedaron muchísimas, se nos fue un poco el tiempo, quedaron muchas preguntas por ahí pendientes, pero intentamos retomar un poco en este arranque de los primeros minutos del programa de hoy. Lo hacemos de la mano de Alex, que nos dice: buenos días, últimamente veo en la prensa dos iglesias, dice así. Una, la iglesia fiel al Papa, y la otra, una iglesia dirigida por foros de curas y laicos. En mi entorno también he escuchado comentarios al respecto. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia, monseñor? Nos dice Alex. Vamos a ver, yo creo que no hay que dejarse confundir por algunas noticias que nos lleguen. Yo creo que la iglesia está en este momento viviendo pues una gran oportunidad de comunión, y la comunión en el seno de la iglesia en este momento es muy superior a lo que era hace 15 años. Estoy convencido que hemos avanzado mucho en la comunión. Creo que dentro de esa ley del péndulo, de pasar de un extremo al otro, estamos en un momento de una gran posibilidad para la comunión, de dejarnos de esas visiones reduccionistas, de derechas, de izquierdas, de conservadores, de progresistas. A mí me parece que estamos en una gran oportunidad de comunión. Lo que ocurre es que, a ver, cuando aquí habla el oyente de que sí, foros de curas y laicos, es que también estamos en la época de la comunicación, y entonces puede ocurrir que algún autodenominado foro de que si curas o laicos o lo que sea publique en internet y de ahí llega a la prensa, pues una nota que en el fondo pueda tener una resonancia que es totalmente desproporcionada con el número de personas que conforman ese tipo de realidades. Además, muchas veces suele ser foros y ni siquiera está firmado. Bueno, ¿y quién está detrás de eso? Muchas de estas iniciativas supuestamente críticas y contestatarias contra el magisterio de la Iglesia, en un ámbito de disenso, alguien dijo popularmente que caben en un 600, en un SEA 600. Igual eso es un poco exagerado, el SEA 600, pero vamos, en un microbús, como mucho. O sea, que son realidades que no son significativas de la vida de la Iglesia. Y entonces yo más bien veo la botella medio llena, no medio vacía. Creo que estamos en un momento en el que hemos crecido en comunión y hemos comprendido que tenemos que alejarnos de las ideologías e interpretaciones ideológicas para vivir el Evangelio en fidelidad al magisterio de la Iglesia. Desde Logroño, Mariana nos dice: usted comentó ayer que el celibato es una ley eclesial y no es una ley de Dios. ¿A partir de cuándo comenzó esa ley eclesial? Y una segunda pregunta: ¿cree usted que la ley del celibato podría cambiar en el futuro? Es decir, ¿que los curas podrían llegar a casarse? Vamos a ver, yo creo que es interesante la pregunta que hace Mariano. Dijimos que la ley del celibato ciertamente es una ley eclesial, es una ley de la Iglesia. ¿Esto qué ha sido inventado antes de ayer? No. Tenemos la primera noticia del Concilio de Elvira. El Concilio de Elvira tuvo lugar aquí, pues, en la Hispania Bética. No tenemos la fecha exacta, pero es a comienzos del siglo IV, cuando todavía probablemente no se había producido la conversión del, o estaba recién producida la conversión de Constantino. O sea que, digamos, los primeros pasos hacia el celibato se dieron en el siglo IV, y luego, pues, en el Concilio de Cartago, a finales del siglo IV, se volvió a reafirmar. Pero al principio la ley del celibato no era una ley universal, sino que poco a poco se iba imponiendo en determinadas zonas de la Iglesia. No se impuso el celibato, no se extendió el celibato de repente a toda la Iglesia, sino que fue extendiéndose por zonas. Curiosamente, en la Hispania Bética fue de los primeros lugares en los que comenzó a extenderse el celibato. Luego hubo épocas en la Iglesia, las épocas de más, digamos, relajación moral coinciden, por ejemplo, en el siglo de hierro, en la Iglesia, en las épocas, digamos, menos gloriosas y de menos santidad en la Iglesia, coinciden con las épocas en las que el celibato entra más en crisis. Pero luego llega la Reforma Gregoriana, y la Reforma Gregoriana, pues, extendió mucho el celibato, y hasta que finalmente el Concilio de Trento, pues, lo pone dentro de su reforma disciplinar, ¿no?, para toda la Iglesia universal. Entonces, la pregunta de Mariano: ¿es previsible que en el futuro la Iglesia pueda quitar la ley del celibato? Pues yo pienso que no. Hombre, imposible no es, pero yo creo que no es previsible. Más bien lo previsible es lo contrario. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque yo veo en la historia de la Iglesia que ha habido un increscendo cada vez hacia una mayor identificación con el ideal de Cristo célibe. Es decir, en la historia de la Iglesia ha habido una progresiva identificación cada vez hacia la vivencia del sacerdocio como Jesucristo lo vivió, que fue célibe. Por eso me parece bastante bastante improbable pues que la Iglesia retroceda en la historia, porque de hecho ha ido avanzando hacia una identificación con la vivencia del sacerdocio como Jesucristo nos enseñó a vivirlo. Ha habido un increscendo y creo que por lo tanto estamos también siendo movidos por el Espíritu Santo en la historia de la Iglesia, estamos siendo movidos hacia una progresiva identificación con Cristo sacerdote, que fue célibe y que tuvo una intimidad con el Padre totalmente especial, ¿no? Y no, digamos, no compatible con la entrega plena a una esposa. O sea, la forma celibataria en la que Cristo entregó su corazón al Padre no era compatible con entregar plenamente su corazón en el seno del matrimonio. Por eso creo que la Iglesia, a lo largo de los 2000 años, ha sido movida por el Espíritu hacia una mayor identificación con Cristo sacerdote. Alicia Hernández no nos dice desde dónde, pregunta, o dice: la primera obligación de un hombre casado es ocuparse de su familia, y por eso los curas no pueden casarse, porque tienen otras obligaciones. ¿Qué le parece, monseñor? Bueno, me parece un argumento no suficiente por sí mismo. Quizás sería decir, a ver, el celibato es por motivos prácticos. No, yo creo que el motivo primero del celibato no puede ser por motivos prácticos, para que el sacerdote tenga más tiempo de ocuparse de las cosas de Dios. Hombre, claro que es verdad esto, pero antes que los motivos prácticos existe un motivo más de identificación espiritual, de identificarse en Cristo con un corazón célibe con el Padre, ser totalmente de Dios, también en el sentido afectivo de la palabra, directamente de Dios. Por lo tanto, no es que yo que esté en desacuerdo con lo que ha dicho Alicia, pero sí le diría que primero es el ser y luego es el hacer. Y por tanto, el celibato no hay que entenderlo únicamente como una cuestión práctica para que así pues tengamos más horas para trabajar, o para que así pues el sueldo del sacerdote sea más pobre y no haya que y también la Iglesia puede vivir más pobremente, no haya que sustentar a una familia. Algunos se piensan que el motivo del celibato es este, porque si no habría que pagarle un sueldo al sacerdote superior. A ver, esas son cuestiones muy secundarias. La cuestión principal es tener esa identificación también afectiva, de totalidad y directamente con el amor de Dios que llena afectivamente a un sacerdote y le permite ser totalmente de Dios para la vida del mundo. Tenemos más preguntas que nos llegan ahora. Miguel Ángel dice: ¿no será que Jesús eligió los 12 apóstoles varones porque en aquel tiempo las mujeres no tenían ningún protagonismo y solamente la mujer era valorada como madre y esposa? Porque los judíos no dejaban entrar a las mujeres a las sinagogas. Vamos a ver. Ayer de alguna manera también hablamos algo de este tema y yo insistí en que Jesucristo manifestó una gran libertad a la hora de proceder en su tiempo, a pesar de que en las costumbres judías pues verdaderamente eran denigratorias hacia la mujer. Manifestó una gran libertad teniendo grupos de mujeres que le seguían, que le servían, que le ayudaban en su ministerio apostólico, con lo cual yo creo que no se puede utilizar el argumento de que Jesús eligió apóstoles varones porque la mujer en aquel momento no tenía. No, Jesús fue muy libre, y fue muy libre en todo, y no veo por qué no iba a ser libre en esto. Y fijaros, por ejemplo, cómo Jesús pone como primeros testigos de la resurrección a las mujeres, siendo así que el testimonio de la mujer no tenía valor testifical en el mundo judío, y sin embargo Jesús se apareció en primer lugar a las mujeres. Siendo así que eso iba en contra del valor testimonial, ¿no? De la capacidad de ser creído Pero no por eso Jesús cedió en eso. Se apareció primero a las mujeres. Entonces no veo por qué iba a ceder en esto otro ante la presión postcultural de aquel tiempo. Me parece que el Señor es. Jesús tiene un gran señorío. Un gran señorío. Y no es esclavo de los pecados de su época. Jesús no fue esclavo de los pecados de su época. Luego hay que pensar en otras razones. En otras razones por las que Jesucristo, pues, nos hizo instrumentos de su gracia, pues mediante unos carismas que también están también identificados con nuestro ser hombre o ser mujer. Es que hoy en día una de las causas, una de las consecuencias que se deriva de la ideología de género, es como si el ser mujer o el ser hombre fuese casi como una prótesis. O sea, que yo soy yo y el ser hombre o el ser mujer sea algo accidental. No, el ser hombre o el ser mujer no es algo accidental. Es algo que me identifica en mi personalidad, en mi espiritualidad incluso. Incluso en mi espiritualidad. Por eso la Iglesia habla de que tenemos como dos pulmones en la Iglesia. El pulmón apostólico y el pulmón mariano. El pulmón petrino y el pulmón mariano. Y son dos, digamos, pulmones que se complementan. Y creo que esta es, bueno, aquí tenemos que buscar, ¿no?, las razones últimas de por qué Jesús procedió como procedió. Nos vamos hasta Cáceres. Allí Tomás plantea, con respecto a la ley del celibato, ve una pega, dice, ¿no podría ocurrir que Dios dé la vocación sacerdotal sin que tenga la vocación al celibato? En este caso, ¿no se le estaría imponiendo el celibato a alguien que no tiene vocación para ello? Vamos a ver, para explicar igual a Tomás lo que pregunta, yo diría, la Iglesia no le pide o no le impone la vocación al celibato al que se ha sentido llamado al sacerdocio. No, eso no es así. Es más bien al revés. La Iglesia elige los candidatos al sacerdocio entre quienes sienten la vocación al celibato. O sea, es decir, porque entiende que es un argumento de conveniencia, porque entiende que es muy conveniente para el sacerdocio, para que el sacerdocio sea plenamente vocacionado y sea identificado con Cristo sacerdote, es muy conveniente que los sacerdotes sean célibes. Por lo tanto, busca los candidatos al sacerdocio entre quienes son, entre quienes tienen vocación al celibato. Entonces, la pregunta que hace Tomás, bueno, ¿y no podría ser que Dios dé vocación al sacerdocio y no dé vocación al celibato? Hombre, vamos a ver. Yo creo que Dios no está en contradicción con su propia Iglesia. Ese Jesús que dijo a los apóstoles, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo, también hace referencia a que, lógicamente, Dios suscita las vocaciones no en contradicción con lo que la misma Iglesia nos ofrece, ¿no?, para discernir las vocaciones, sino en conjunción con ello. Por eso yo creo que a quien el Señor llama al sacerdocio, le da la vocación al celibato. Y si no le da la vocación al celibato, es que el Señor no le ha dado la vocación al sacerdocio. Pues porque el Señor se identifica con su Iglesia. Y las llamadas que el Señor hace, las hace desde el seno de su Iglesia. Tenemos otra y última pregunta desde Madrid, María Jesús. Me llama la atención que usted diga que la Iglesia ha tomado una determinación definitiva sobre el tema del sacerdocio de la mujer y que en mi parroquia estoy escuchando que es una cuestión que cambiará en el futuro. ¿Con qué me quedo? No es cuestión de opiniones personales. Fue Juan Pablo II el que en la carta apostólica Ordenatio Sacerdotalis, él dijo una expresión, bueno, pues muy solemne. La leo literalmente, dijo, por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo para todos los fieles de la Iglesia. Esta fue la definición, que como veis es una definición de plena autoridad apostólica por parte de Juan Pablo II. Y además dice el motivo, que quiere alejar toda duda, para que no estemos perdiendo las energías en donde no debemos de perderlas. A ver, que nuestras energías tenemos que emplearlas en lo que nos jugamos la evangelización, en lo que nos jugamos la santidad, que a veces este tipo de polémicas son mucho de mirarse al ombligo. A ver, que estamos perdiendo el tiempo. Que lo que tenemos que hacer es centrarnos en predicar la palabra de Dios a los alejados, en ser... O sea, esa es la clave, ¿no? Por eso Juan Pablo II dijo, a ver, no perdamos el tiempo. Y por eso hizo esta proclamación de plena autoridad magisterial en su carta apostólica Ordenatio Sacerdotalis. Vamos a acometer el programa de hoy cuando son las 8 y 21 minutos, 7 y 21 minutos en las Islas Canarias. Tres puntos queremos abordar, comenzamos con el primero. Es el 260 del Yucat. ¿Por qué ha hecho Dios al hombre y a la mujer el uno para el otro? Dios ha hecho al hombre y a la mujer el uno para el otro, para que ya no sean dos, sino una sola carne. De esta forma deben vivir el amor, ser fecundos y así convertirse en signo del mismo Dios, que no es otra cosa que amor desbordante. Bueno, es curioso que se nos quiera, o sea, que el Yucat comience a explicar el matrimonio diciendo algo que es básico, pero que es importante subrayarlo. Hombre y mujer los creó. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, pero luego acto seguido especifica, ¿no? Hombre y mujer los creó. Antes lo acabo de decir, que uno de los influjos de la ideología de género consiste precisamente en decir, bueno, que el ser hombre o el ser mujer no es una cuestión esencial, eso es circunstancial. Vamos, como el ser, como si fuese pues ser africano, ser americano, es una cuestión racial, que eso es pues no es esencial. Ser hombre o ser mujer es pues una cuestión indiferente, ¿no? Como ser alto o ser bajo, o tener pelo o no tenerlo. Oiga, no confunda usted las cosas. Ciertamente ser de africano o ser americano eso no es esencial, pero ser hombre o ser mujer sí es esencial. Forma parte, o sea, es decir, configura nuestra personalidad. Un africano puede ir a América y convertirse en un ciudadano americano, vamos, plenamente, y viceversa. Pero un hombre, es constitutivamente hombre. Y él no puede dejar de serlo. Sería un absurdo, sería como ser enemigo de sí mismo, dejar de identificarse con su ser hombre o ser mujer. Por lo tanto, afirmemos esto. El hombre tiene que estar, en primer lugar, casado con su propia naturaleza. Uno no puede estar divorciado con su naturaleza, porque sería una especie, una ruptura interior tremenda. El ser humano ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó, es decir, con una complementariedad que nos llama a la plenitud por la comunión entre el hombre y la mujer. Quizás de alguna manera, en este ser hombre y ser mujer y estar llamados a la comunión entre nosotros, quizás pues podríamos decir que hay una especie de imagen de la Trinidad, de ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que viven en plena comunión entre ellos, ¿no? O sea, es decir, el hombre no es un individuo, no somos imagen de Dios como individuos, no. Somos como personas llamadas a la comunión, y en primer lugar comunión entre el hombre y la mujer. Ya no son dos, sino una sola carne. Esto creo que es básico para que sea subrayado, y especialmente pues, en este momento cultural en el que la ideología de género pretende un igualitarismo entre el hombre y la mujer, y pretende decir que ser hombre o ser mujer es una construcción cultural y que eso no es no es determinante o básico en nuestra personalidad, ¿no? Pues creo que nosotros vamos, o sea, es un momento profético para que la Iglesia presente al hombre y a la mujer con toda la riqueza de su masculinidad, con toda la riqueza de su feminidad y con toda la vocación a la comunión entre el hombre y la mujer. Es hechos el uno para el otro. Popularmente existen imágenes como esa de la media naranja, etcétera, que en el fondo es una sabiduría popular que viene como a percibir esta realidad, ¿no? O sea, si eso de la media naranja es como una percepción popular de que el hombre y la mujer son complementarios. Que sí, que es que somos complementarios no solo fisiológicamente en el acto sexual de cara a la procreación, sino que esa complementariedad fisiológica en el fondo es un signo de la complementariedad espiritual, de la complementariedad psicológica, de la es así. En resumen, tengamos esta primera afirmación de partida. Antes de complementar, vamos a hacer también, como son tres los puntos, haremos también a continuación la explicación del 261. El punto 261 dice: ¿cómo se lleva a cabo el sacramento del matrimonio? Dice así: el sacramento del matrimonio se lleva a cabo mediante una promesa hecha ante Dios y ante la Iglesia, que es aceptada y sellada por Dios y se consuma por la unión corporal de los esposos. Dado que es Dios mismo quien anuda el vínculo del matrimonio sacramental, este vínculo une hasta la muerte de uno de los contrayentes. El sacramento del matrimonio se lo confieren el hombre y la mujer recíprocamente. El presbítero o el diácono invoca la bendición de Dios sobre la pareja y es únicamente el testigo cualificado de que el matrimonio se celebra en las condiciones adecuadas y de que la promesa se da completa y en público. El matrimonio solo tiene lugar cuando hay un consentimiento matrimonial, es decir, cuando el hombre y la mujer libremente y sin temor o coacción quieren el matrimonio y cuando no están impedidos para contraerlo por otros compromisos naturales o eclesiales, matrimonio ya contraído, promesa del celibato, etc. Bueno, dice, ¿cómo se lleva a cabo el sacramento del matrimonio? Bueno, se lleva a cabo mediante una promesa, hay un consentimiento, un consentimiento público dado ante Dios y ante la Iglesia. Y después de ese consentimiento mutuo dado ante Dios y ante la Iglesia, después se consuma la unión corporal de los esposos. Fijaros que históricamente la forma en la que el sacramento del matrimonio se ha ido celebrando ha tenido ciertas variantes. Y en el primer milenio el sacramento del matrimonio, en el fondo era, la forma de celebrarlo era la unión sexual entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer se entregaban uno a otro, se tomaban como esposo y esposa, se unían sexualmente, y entonces se entendía que al unirse sexualmente ya se lo habían dado todo, ya eran esposo y esposa. Y después de haberse unido sexualmente, se presentaban ante la Iglesia y decían, nos hemos unido sexualmente. Bueno, pues sois marido y mujer. Es decir, la entrega sexual era el acto que confirmaba la existencia del matrimonio. Y luego se presentaban delante de la Iglesia para que la Iglesia, de alguna manera, constatase que eso había sido así y adelante. Fijaros si tiene importancia, hasta qué punto tiene importancia la entrega sexual como una expresión de que es matrimonio. Nosotros hoy en día hemos banalizado la entrega sexual. Es que durante el primer milenio prácticamente, o más tiempo, incluso dependiendo de los lugares, es que el matrimonio consistía, la forma de realizarlo era la entrega sexual. Si ha habido entrega sexual, ya están casados. Y luego la Iglesia pues no hacía sino constatarlo, confirmarlo. Como eso tenía sus ciertas dificultades, porque claro, no había testigos de esa entrega sexual, poco a poco se fue, se fue introduciendo la fórmula del matrimonio en la que primero se da un consentimiento público delante de Dios y delante de la Iglesia, para después, en segundo lugar, entregarse sexualmente. La entrega sexual también es constitutivo del sacramento del matrimonio. La prueba es que, aunque un matrimonio se haya realizado en la fórmula del consentimiento público, yo te quiero a ti como esposa, etcétera, etcétera, si después de ese acto no han tenido una unión sexual, ese matrimonio no está consumado. Y propiamente es un matrimonio que es perfectamente anulable porque no se han entregado sexualmente. Luego el matrimonio no ha sido plenamente consumado o realizado. Los ministros de este sacramento, a diferencia de los otros sacramentos, los ministros del sacramento son los propios esposos. Entre otras cosas, por esto que he dicho, porque es que se trata de poner delante de Dios el amor natural. Es que el matrimonio católico no inventa el amor, sino lo que hace es bendecir el amor natural que existe. A diferencia de otros sacramentos, que no hay, por ejemplo, el bautismo no es que bendiga algo natural, o sea, es que nos hace hijos de Dios cuando no lo éramos, El sacerdocio lo mismo, etcétera. Pero es que en el sacramento del matrimonio hay una realidad natural, que es el amor natural, dado por el mismo Dios, que se eleva a la categoría de sacramento. Pero son los propios ministros, los propios esposos, los que son ministros de ese sacramento. La prueba es que he dicho que, como durante muchos siglos, la forma de realizar el sacramento era sencillamente el entregarse sexualmente. O sea, son ellos los propios ministros del sacramento, y lo que hace la Iglesia, lo que hace el sacerdote o el diácono, es ser un testigo privilegiado que da la bendición sobre, invoca la bendición de Dios sobre esa pareja. Bueno, tiene que haber también una serie de condiciones, que hagan que ese matrimonio sea perfectamente válido, ¿no? Porque podía haber impedimentos para contraerlo. Pues el hecho de que uno estuviese casado, ¿no?, anteriormente, y lo haya ocultado, etcétera, puede haber causas de invalidez en ese acto de consentimiento, porque el consentimiento público requiere también una sinceridad. Y si el consentimiento está hecho en base a una falta de sinceridad, pues claro, entonces no es válido. Y el consentimiento también, para que sea válido, implica una capacidad. Si una persona psicológicamente es incapaz, aunque pronuncie ese consentimiento, obviamente no va a tener, porque no tiene esa capacidad de pronunciarlo. Pero obviamente uno de los quehaceres de la Iglesia a la hora de acoger a los candidatos al matrimonio es ayudarles a discernir si se dan las condiciones para que ese consentimiento, pues, sea plenamente válido. Lo dejamos aquí en esta explicación primera sobre el punto 260 y 261. Abrimos la participación a nuestros oyentes, y lo pueden hacer a través del Twitter, citando a @obispomunilla. También en los dos puntos que acabamos de escuchar en Facebook están planteados, bajo los cuales pueden hacer también sus preguntas. Atendemos también el correo electrónico yucat@radiomaria.es. Y también el teléfono lo atendemos. Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550. Vamos a tener nuestro descanso musical y enseguida empezamos con las preguntas. 8:37, 7:37 en las Islas Canarias, sintonizas Radio María. Estamos en el UCAT. Vamos con la participación de nuestros oyentes. Vamos a ver lo que dicen por Facebook. Tenemos hasta sugerencias, tenemos alguna pregunta. En concreto, están hay preocupaciones, nos está escribiendo María Ratíbel, que se ve que trabaja en la pastoral de preparación. Dice, suelo colaborar dando charlas en cursos de novios y es tremendo ver la falta de fe, siquiera en la existencia de Dios, de muchos de ellos. Estamos en el curso tratando de convencerles de que Dios existe. Habría que medir el éxito de algunos cursos por las parejas que, tras ser informadas de qué es y qué implica el sacramento del matrimonio, esas que deciden no casarse. Bueno, lo pone crudo María, ¿no? Y me imagino que habrá lugares en los que accedan o pretendan acceder, ¿no?, de algunas personas al sacramento del matrimonio, pues sencillamente por mera costumbre social. En otros lugares, la verdad es que la secularización también ha hecho una criba. Ha hecho una criba de manera que los no creyentes sencillamente no se acercan a recibir el sacramento del matrimonio a la iglesia y de alguna manera facilitan que el discernimiento del sacerdote con los que se acercan ya con mayor grado de convencimiento, todo hay que decirlo. Hay veces que no hay mal que por bien no venga. Pero puede ocurrir que en algunos lugares pues todavía haya muchas personas que se acerquen al sacramento del matrimonio, vamos, sencillamente por una costumbre social o con ciertas presiones familiares, sin tener la más mínima fe. La verdad es que no hay que tener miedo a que en estos casos, llegado el momento, uno habla, uno intenta, ciertamente es una paradoja que un cursillo prematrimonial haya que utilizarlo para hablar de la existencia de Dios. Es una paradoja. Pero bueno, si hay que hacer, se hace. Pero llegado el momento del discernimiento de pedir o no pedir un sacramento, creo que también hay que decir que es bastante más coherente, bastante más coherente, pues que un sacramento no se reciba, que se reciba de una manera incorrecta. Yo todavía me estoy acordando de un chaval que el hombre iba a recibir el sacramento de la confirmación pues sin fe. Y el hombre me puse a hablar con él un poco en profundidad y resulta que es que su abuela le había prometido una moto. Y yo le dije, mira, yo hablo con tu abuela y le convenzo de que te compre la moto sin confirmarte. Ala, yo hablo con la abuela, pero no vamos a hacer aquí un sacrilegio. Un sacrilegio no se hace para guardar las formas. Es mucho mejor no recibir un sacramento que recibirlo sin un mínimo de dignidad y de fe. Porque es un sacrilegio, porque es jugar con las cosas de Dios. Y nosotros no debemos de admitir hacer teatros, porque un sacramento es un encuentro con Dios. Por lo tanto, a ver, creo que estamos en un momento en el que un cursillo prematrimonial puede llegar a ser un momento en el de primera evangelización. Y hay que tener paciencia. De primera evangelización. La caña quebrada no la cascarás y el pábilo vacilante no lo apagarás. Pero llegado el momento, si no hay una respuesta a esa predicación de esa primera evangelización, pues lógicamente es que es que tenemos que atrevernos a decir, mire usted, no se acerque al sacramento, porque es que o lo hacemos con fe o es mucho más digno no hacerlo. José Luis, con muy buen humor, nos escribe diciendo, bueno, si la entrega sexual es la fórmula de la realización del matrimonio, dice, hemos acabado con las relaciones prematrimoniales, todos están casados. Exactamente. Y que conste que este es uno de los argumentos que yo suelo utilizar cuando hablo con los jóvenes para que nos demos cuenta de que las relaciones sexuales son muy serias. O sea, la prueba de que no se puede jugar con el sexo, que no se puede tener una relación sexual al margen de ser totalmente de esa persona para siempre, es que en un tiempo la entrega sexual fue el acto casi constituyente del matrimonio. Con lo cual, la entrega sexual quiere decir todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y no somos dos sino una sola carne. Claro, es que eso es lo que significa la entrega sexual. Ya no somos dos, somos una sola carne. Es decir, estamos casados, o sea, somos marido y mujer. Por eso no tiene sentido alguno, ¿no?, que la entrega sexual sea al margen del matrimonio. Vamos adelante en esta segunda parte del programa de hoy. Tenemos pendiente una pregunta más. Es la número 262 del Yucat. ¿Qué se requiere necesariamente para poder casarse por la Iglesia? Para que haya matrimonio sacramental se requieren necesariamente tres elementos. El consentimiento expresado en libertad, la aceptación de una unión exclusiva y para toda la vida, la apertura a los hijos. Pero lo más profundo en un matrimonio cristiano es la conciencia de la pareja de ser una imagen viva del amor entre Cristo y su Iglesia. La exigencia de la unidad y la indisolubilidad se dirige en primer lugar contra la poligamia, en la que el cristianismo ve una clara vulneración del amor y de los derechos humanos. También se dirige contra lo que se podría denominar poligamia sucesiva, una sucesión de relaciones amorosas no vinculantes, que no alcanzan un único y gran sí, que ya no se puede echar atrás. La exigencia de la fidelidad conyugal contiene la disposición a un compromiso para toda la vida que excluye relaciones amorosas al margen del matrimonio. La exigencia de la apertura a la fecundidad quiere decir que un matrimonio cristiano está abierto a los hijos que Dios le quiera conceder. Las parejas que no pueden tener hijos están llamadas a ser fecundas de otra manera. Un matrimonio en cuya celebración se excluya cualquiera de estos elementos no es válido. Bueno, como veis aquí, el Yucat dice las cosas claritas y de manera concentrada. Para que el matrimonio tenga lugar, sea válido, hace falta un consentimiento expresado con libertad. Yo, como párroco, recuerdo haber acompañado pues algún caso de nulidad matrimonial que estaba motivado porque una persona había ido al altar con una presión familiar tremenda, ¿no? Ojo, por ejemplo, a los matrimonios que tienen lugar con un embarazo de por medio y con una presión familiar, para que cásate. Hoy en día ese tipo de presiones no existen como antes, pero podía ser en un tiempo un motivo de nulidad que alguien se haya quedado embarazada y entonces sea presionada por la familia para casarse cuanto antes, ¿no? Antes de que se note que estás embarazada y cosas por el estilo. Puede ser motivos de nulidad. Segundo, la aceptación de una unión exclusiva y para toda la vida. Es decir, uno tiene que ser consciente de que yo me entrego totalmente para toda la vida. O sea, esto no es una cuestión de prueba, es sí para siempre. Y en exclusividad, yo no puedo jugar a dos barajas, Yo no puedo estar jugando a dos barajas. También un motivo, por ejemplo, de nulidad matrimonial es que alguien acceda al matrimonio y le esté ocultando a su pareja que en el momento en el que está casándose está teniendo relaciones con otra persona, le está siendo infiel en el mismo matrimonio. Pero bueno, o sea, es decir, no ha tenido ni... Una cosa es que haya pecado después, pero que en el mismo matrimonio haya tenido esa doble vida, pues es que hace nulo, inválido el sacramento, porque ni siquiera ha tenido una intencionalidad de entrega total en ese mismo momento. La poligamia, desde nuestro punto de vista, pues obviamente es contraria no solo a la ley de Dios, sino a la propia ley natural y a la propia dignidad de la mujer. Porque claro, a ver, ¿por qué resulta que tengo que tener, o sea, que resulta que el hombre, que una mujer no es en sí misma capaz de llenar el corazón de un hombre y necesita dos mujeres o necesita tres mujeres? Es que, ¿qué pasa? ¿Que la mujer no tiene una dignidad de ser un tú capaz de crear una comunión con un hombre y tienen que ser dos mujeres o tres mujeres? Consideramos que es incompatible, ¿no?, la poligamia. Y cuando, por cierto, en lugares en los que la poligamia está aceptada y una persona está casada y tiene tres mujeres y se hace cristiana y se bautiza, pues una de las cosas exigentes es que, claro, no se le permite seguir siendo polígamo después de haberse hecho cristiano. Igual si tendrá el deber de mantener a sus mujeres, no las va a abandonar, pero no puede seguir teniendo con ellas una relación esponsal. No, podrá casarse con una, pero no con las tres. A las otras tendrá obligación de mantenerles. Fijaros lo que supone que una persona polígama se bautice y se haga cristiana. Supone para él un cambio radical de vida. Por cierto, que cuando, claro, que cuando a mí hace poco me decía, estaba yo discutiendo, tuve una conversación con un musulmán que era de un ámbito cultural que aceptaba la poligamia, intentaba yo, bueno, discusión, una conversación, ¿no? Intentaba yo pues hacerle ver estos argumentos de que la poligamia es de alguna manera contraria a la dignidad de la mujer, etcétera, etcétera. Y él me decía, pero las mujeres, un matrimonio polígamo, las mujeres no se les obliga, lo hacen voluntariamente, etcétera. Y fue y me dijo el siguiente argumento, a ver qué os parece. Me dice, o sea que aquí, porque claro, él era del Magreb, ¿no? Me dice, mejor dicho, de Arabia Saudí. Y me dice, o sea que aquí en Occidente un hombre se puede casar con un hombre. Porque los dos sencillamente lo quieren y se aceptan. ¿Y un hombre no se puede casar con dos mujeres? ¿Por qué no? Y la verdad es que, obviamente, el hombre tenía toda la razón. Es que, a ver cómo le decimos, ¿no? Pues a un musulmán que no puede casarse con dos mujeres, si resulta que nosotros hemos dado por válido el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres, pues él dirá, oiga, pues por lo menos yo, si tengo dos mujeres, tengo un matrimonio que va a dar hijos para la sociedad y que va a producir, o sea, va a abrir el futuro de la sociedad, cosa que dos hombres o dos mujeres no van a poder realizarlo. Claro, ese argumento es incontestable. Claro, la única respuesta posible a ese musulmán o a esa persona que está a favor de la poligamia es decirle que es que ni lo uno es lícito ni lo otro es lícito. Es que el matrimonio supone una complementariedad para que, entre otras cosas, esté abierta a la transmisión de la vida y supone una exclusividad, porque el amor o es exclusivo o es una utilización de la otra persona. O todo mi corazón es para ti, o si lo es parcialmente y en otra parte para la otra, y en otra parte para la otra, es que te estoy manipulando, te estoy utilizando. No me estoy entregando a ti plenamente. Bueno, y por último, está el tema de la apertura a la vida. Una cosa es que un matrimonio sea estéril, no pueda tener familia, que hay muchas parejas, ¿no? que no pueden ser padres sencillamente porque la naturaleza no les ha dado esa capacidad y sufren. Y aquí también el Yucat les da una palabra de esperanza diciéndoles, vamos a ver, que es que tengamos confianza en la providencia de Dios, porque la fecundidad no solo es física, hay otro tipo de fecundidades. Y cuando Dios permite una esterilidad, detrás de eso hay una llamada a otro tipo de fecundidad. Quizás a la adopción, porque el Señor quizás ha pensado en vosotros como padres para un niño que no ha podido tener padres, porque los padres no tienen derecho a tener un hijo, pero los hijos sí tienen derecho a tener padres. Luego, detrás de una esterilidad en la providencia de Dios, puede haber un niño, Dios está pensando en un niño que no tiene padres y tiene derecho a tenerlos. Puede ser, ¿no?, una de las interpretaciones que tenemos que hacer de la esterilidad. O también ser la fecundidad desde el punto de vista espiritual. ¿Cuántas personas hay, cuántos matrimonios hay que el no haber podido tener hijos, pues lo han focalizado en una entrega espiritual en el servicio al prójimo, en el servicio caritativo, etcétera, o en el seno de la familia, o de tantas otras formas. Pero el hecho de que no puedan tener hijos, eso no invalida su matrimonio, sencillamente hace que su fecundidad sea de otra manera. Ahora, lo que sí que invalida el matrimonio es que dos personas digan, nos casamos pero no queremos tener, vamos, estamos totalmente cerrados a la vida. Oiga, pues eso no es un matrimonio, eso es otra cosa. Un matrimonio que por principio haya tomado la decisión de cerrarse a la vida es que es nulo. La Iglesia no lo reconoce ni como matrimonio, porque hay un aspecto esencial, contrario al mismo ser de la unión del hombre y de la mujer. Hablaremos más de este tema, ¿no? Pero digamos que vamos a dejarlo ahora en estas afirmaciones principales, ¿no? que ha hecho el Yucat. Para que el matrimonio sea plenamente válido y auténtico se requieren tres elementos. El consentimiento libre expresado en libertad, uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo, pido la bendición de Dios porque creo en Dios y libremente lo pido. La aceptación de que esta entrega no estoy jugando, o sea, de que no estoy jugando, no tengo una doble baraja, yo entrego mi corazón plenamente a esta persona y para siempre. Y estamos abiertos a los hijos. Es decir, soy consciente de que esta entrega está abierta a la fecundidad. Bien, lo dejamos ahí. Vamos a atender a nuestros oyentes en estos últimos minutos del programa. A través de las redes sociales van llegando preguntas que compartimos con el obispo de San Sebastián. Lo haremos también mañana al comienzo del programa. Sin más demora, José Ignacio, nos dicen, si una persona se casa civilmente, es Miguel Ángel Gutiérrez, y más tarde se divorcia y luego conoce a otra persona y decide casarse con ella, ¿sería válido en este caso el matrimonio? Vamos a ver, si una persona se ha divorciado, no puede casarse por la Iglesia. Es decir, si ha existido un matrimonio ante Dios válido... Está hablando de un matrimonio civil. Ah, perdón. Si una persona se casa civilmente y más tarde se divorcia y luego conoce a otra persona y decide casarse por la Iglesia... Entiendo, perdón. No había escuchado la primera parte. Bueno, vamos a ver. El matrimonio por lo civil de dos personas que no son bautizadas... La Iglesia le reconoce plena validez. Si dos personas no cristianas, no bautizadas, están casadas por lo civil, la Iglesia reconoce la validez de ese matrimonio. Ahora bien, si dos personas cristianas que están bautizadas se casan por lo civil, la Iglesia no reconoce la validez de ese sacramento, porque de alguna manera, a ver, se han cerrado a Jesucristo, se han cerrado a la fe a la hora de unirse. Por lo tanto... el matrimonio por lo civil entre dos personas católicas no es un obstáculo, es como si hubiesen convivido, para entendernos, para efectos prácticos es como si hubiesen convivido antes de luego con otra persona, antes de luego venirse a casarse a la Iglesia. En fondo, hablando en plata, es un pecado el no haber puesto a Cristo presente en su unión matrimonial, pero no es un impedimento el que alguien haya convivido con una persona habiéndose casado por lo civil o no habiéndose casado por lo civil, no es un impedimento para que después pueda, llegado un momento de su conversión, llegado un momento de haberse encontrado con Dios, de haberse arrepentido de su vida anterior, de poderse casar pues con todos los requisitos con otra persona ante Dios. Puri en Facebook nos pregunta, dice que ha escuchado varias versiones, dice, la confirmación es necesaria para casarse. Lo digo porque me han preguntado los niños de la catequesis cuando les he animado a la catequesis para la primera comunión, dice. Dice lo siguiente, ¿no? Dice, estoy leyendo ahora mismo el Código de Derecho Canónico, punto 1065, dice... Los católicos aún no confirmados deben recibir el sacramento de la confirmación antes de ser admitidos al matrimonio, si ello es posible sin dificultad grave. Es decir, que sí que se debe de recibir el sacramento de la confirmación, de no ser que no sea posible o que haya una dificultad grave que lo impida. O sea, que no es que, digamos, sea... Si uno, por ejemplo, se casa sin haberse confirmado, no es motivo de nulidad, porque de hecho dice aquí, o de invalidez, perdón, de invalidez, pues porque dice aquí eso de que si existe una imposibilidad, una dificultad, se puede realizar el sacramento del matrimonio sin estar confirmados. Pero hay un argumento de máxima conveniencia. Vuelvo a leer el punto. Dice, los católicos aún no confirmados deben recibir el sacramento de la confirmación antes de ser admitidos al matrimonio, si ello es posible, sin dificultad grave. No tenemos tiempo para más. Los puntos con los cuales comenzaremos el programa de mañana. Vamos a ver.